Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Nosotros no somos como los orojos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, toto, cholo, tom, moncho, Rodolfo, toto, polón. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Pocho, Orozco. Odontólogo, ortodoxo, doctor. Como Borocotó, oncólogo jodón, morocho, torno, troncho, jocoso, trosco. Chocó con los motos, con los pomos, los tomos. Stop, stop. Toto Orozco. Colocón, dragón como pocos, tomó todos los hombres, no lo dos. Solo como por dos otoños votó. Formó con los ojos, tomó cloroformo. Bol, ron, porrón, torrón, tos. Noto con mordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como olor. Caño, sabor, tonto. Corroboró, socorro, tomo, tomo. Morfó, con toc, pollo con morón, tomo, don, como don. Lloró, lloró con dolor. Por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó. Cuando torró como loco, contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppola. Stop, stop. Solo Orozco. Mocoso soplón, moroso botón. Chorro como grosso, robó dos potros. Por el comodoro, los montó, los soltó. Por bolsón, por los tontos, por chocón. Doloroso. Stop, stop. Tom Orozco. Proctólogo morboso por los shops. Compró fotos pornos color. Compró como dos tomes. Trozos, tosos, colchón roto, pomos con pomón, trollos gozosos con condón, pomos, pomoños rococó, todos polvos cortos, fogoso. Stop, stop. Nosotros no somos como los orojos, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, tomo, cholo, tom, moncho, Rodolfo, otro pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Moncho Orozco. Solo probó porro, voló con los ojos rojos por los polos. Voló por Bon, voló por Hong Kong. Por Londres soñó con Yoko, no lloró por John. Voló por vos, voló por nosotros. Brotó como por Borbón. Roló, botó, cantó. Los tronchos son grosos como los corchos. Ocho, borroso. Stop, stop. Rodolfo. Yo. Orozco. Con vos como John Scott. Ronco, ronco, formó todos los coros, tocó. Dobro con mollo, bombo con moro, tontón con pomo, corompo con tormo, bombón con tontón, tocó con toto, los lobos, los dos, los mocos. Compró dos pop, tocó, socorro con bol, lo contó con honor. Toco con pop, sopló, corno trombón, tocó sonoro con los cocos, rock, pol, pop, poco nos contó como yo, todos los tocó con todo, por poco nos tocó con Colón. Coloso, stop, stop. Con otros rollos, con poco protocolo, copó todo. Como los cor, troncoso, don Floro, los locos, con los brotos, con cor. Ojo por ojo, controló todo, con copó por fondo, los otros orozco, cortó con todo. Cobró todos los bonos, bocón, colocó, con dos grosos por vos, cobró dos lot, compró dos por ocho bolos, dos gols. Oro, moto, toro, compró los costos, redondo con oro. Zorro, stop, stop. Bololo, Orozco. Gordo, pofo con olor, mamón, glotón con jopo, rostro poroso, rotoso, roñoso, solo como ron, roto, solo como topo, solo como proto. Solo, como Don Bosco con poncho, yo soy. Stop, stop. Nosotros no somos como los orojos, yo los conozco, son ocho los monos. Poncho, Toto, Cholo, Tom, Poncho, Rodolfo, voto por oro. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Están escuchando diversas voces. los riesgos de algunos de los medicamentos más comunes para la acidez estomacal. Millones de personas usan estos medicamentos en el mundo, pero hacerlo durante un periodo prolongado puede crear graves problemas renales, según un nuevo estudio. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol o Nexium son los nombres con que pueden comprarse en farmacias medicinas denominadas inhibidores de la bomba de protones o IBP. Estos fármacos son utilizados comúnmente para tratar el reflujo y las úlceras gastroduodenales. Pueden comprarse sin receta en América Latina y otras regiones, y en el caso de personas mayores que toman una larga lista de medicamentos, son indicados muchas veces como un protector gástrico diario para combatir la acidez. Los IBP inhiben la secreción de ácido gástrico mediante el bloqueo de un sistema enzimático llamado bomba de protones en las células de la pared del estómago. No deben confundirse con otro tipo de fármacos también usados para combatir el reflujo, que utilizan un mecanismo diferente, aunque pueda ser menos efectivo, los llamados antagonistas de receptor de H2 o bloqueadores H2 como la ranitidina. En el nuevo estudio, investigadores en Estados Unidos analizaron datos de más de 170.000 personas que usaron IBP durante al menos 5 años y encontraron que estos pacientes tenían un riesgo 28% mayor de desarrollar enfermedades crónicas en sus riñones y 96% mayor riesgo de sufrir falla renal. Los científicos usaron como grupo de comparación a cerca de 20.000 pacientes que habían usado durante este mismo periodo el otro tipo de medicinas para combatir la acidez, bloqueadores H2. Menor tiempo posible, los resultados de este estudio dejan en claro la importancia de limitar el uso de los inhibidores de la bomba de protones, dijo Siyad Al-Ali de Abasai, un centro de salud de asistencia a veteranos de guerra en la ciudad de San Luis, Missouri. Solo deben utilizarse cuando es necesario desde el punto de vista médico y por el menor tiempo posible. Muchos pacientes comienzan a tomar estas medicinas por un problema específico y siguen haciéndolo mucho más tiempo del necesario. El estudio fue publicado en la revista de la Sociedad Estadounidense de Nefrología. Entre los posibles efectos secundarios de los inhibidores de la bomba de protones se suele apuntar el dolor abdominal, dolores de cabeza y náuseas, entre otros. Pero estos medicamentos también han sido asociados a impactos más graves, además de las enfermedades renales. Un estudio alemán publicado en febrero indicó que las personas que usan en forma regular los fármacos IBP tienen hasta un 44% más de riesgo de demencia que aquellas que no reciben tratamiento con este tipo de medicamentos. Los investigadores alemanes aclararon, sin embargo, que el estudio establece una asociación, pero no llega a probar una relación causal entre IBP y la dosis. En otro estudio anterior sobre impacto en la función renal, se estableció que la dosis parece tener un efecto crucial. Aquellos que toman IBP tienen un riesgo entre 20% y 50% mayor de desarrollar enfermedad renal crónica. Y el riesgo aumentó un 15% entre los que consumían el medicamento una vez al día y 46% entre los que tomaban el fármaco dos veces al día, según la investigación liderada por Morgan Brands, epidemiólogo de la Escuela de Medicina Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins de Maryland, Estados Unidos. También se apuntaba una asociación entre los IBP y fracturas de huesos. Solo en Estados Unidos se estima que en el 2013 se recetó a cerca de 15 millones de personas el uso de estos medicamentos. Pues Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. ¿Tiene hambre pero le da pereza cocinar cuando regresa del trabajo? No faltaba más. Gracias a Internet puede comprar comida hecha en casa sin ensuciar la cocina ni vaciar el monedero. Una joven empresa reúne a través de Facebook a cocineros aficionados que proponen platos de orígenes diversos, al parecer muy sabrosos y económicos. Escuchemos este informe. Aunque no todas las ideas ven un día a la luz, algunas sí llegan a la salida del túnel. Menú Next to Door o menú al lado de la casa es una de ellas. Esta startup, como está de moda llamar ahora a las empresas emergentes que se apoyan en la tecnología, fue creada en Bélgica por Nicolas Van Reminant, quien ahora quiere introducirla en París. ¿En qué consiste? Pues en reunir a través de Internet a personas de cualquier origen, de cualquier edad y profesión, pero aficionados a la cocina. Esos chefs improvisados venden sus platos a través de la página web Menú Next to Door por una módica suma. Esteban Carvajal Alegría es uno de esos cocineros ocasionales. No soy chef de profesión, pero me encanta cocinar y suelo cocinar para mis amigos, mi familia, pero yo soy escritor y la mayor parte del tiempo trabajo en casa, y cuando descubrí el concepto de Menu Next Door, me dijo, es súper bien porque podría cocinar en casa, continuando a mis actividades de escritor. ¿Cómo descubrió Esteban esta fórmula? Pues, ¿cómo se descubren tantas cosas hoy en día? Lo descubrí por Facebook. Lo vi pasar en una página, no me acuerdo bien qué página, pero era probablemente uno de mis contactos que ya estaba experimentando el proyecto y me intrigó. Fue a ver lo que hicieron en Bélgica y yo me dije, súper bien. Nos hemos visto con uno de los fundadores, vino en casa mía, cociné para él, hice mis primeros platos una semana después. ¿Hay que pasar un examen? No, porque primero es algo muy amistoso, porque tenemos que conocernos y también ellos tienen que conocerte y que ver si todo es limpio en tu cocina, pero no es realmente un examen. ¿Cuántas veces ha intentado la experiencia? Y lo más importante, ¿qué preparó? Bueno, lo hice dos veces y la primera vez fue un plato tradicional francés, era cerdo con verduras, y la segunda vez fue un plato thai. Lo que está muy bien es que según tus inspiraciones puedes cocinar lo que quieras, solo tienes que poner en línea el menú una semana antes de cocinar y la gente te pide lo que quieran. El precio de los platos oscila entre 9 y 10 euros la ración. Pero, ¿cómo se le paga a los cocineros? Te pagan por Internet. Tú nunca ves dinero con tus clientes. Es como Airbnb. ¿Qué gana el fundador, Nicolas Van Reminant? Por ahora no cobramos comisión. Nos concentramos en la calidad del servicio y en conseguir el mayor número posible de cocineros en todos los barrios de París. Nuestro objetivo es a largo plazo. Recordemos que a Facebook le tomó 7 años ser rentable y Twitter aún no lo es. Así que lo que queremos por ahora es introducir una nueva manera de consumir, casera y económica. ¿Pueden estos cocineros puntuales vivir de sus obras maestras culinarias? No, porque no soy chef y es algo que hago como una distracción, pero no lo puedo hacer cada día. Es la ocasión de conocer a vecinos, de conocer a nuevas personas y también a personas a quien le gusta cocinar o le gusta conocer a nuevas cocinas, nuevos platos. Pienso que para otros jefes profesionales, algunos pueden vivirse la vida con eso. Bueno, igual para intentar la experiencia se debe tener algún talento para cocinar. Personalmente lo que me gusta es comer. Por ejemplo, patacón con queso, como proponen en esta canción colombiana. Toda la pobre inocencia de la gente.